desde el sábado 11 de junio. Todos los sábados, de 9 a 12 horas, Tribuna Radial. Tribuna Radial. El resumen semanal de noticias regionales. Noticias regionales. Tribuna Radial.